Siempre para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo. Un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo grabó. Hasta mí cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel. 7 para Fito Páez y Tumbas de la Gloria en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Son los 20 super clásicos. En 1976, Daddy Cool trajo un sonido fresco y bailable que dominó las pistas de baile. La canción, que celebra la diversión y el amor, ayudó a Boney M. a alcanzar el estrellato internacional, convirtiéndose en un clásico disco que aún resuena en las fiestas. 6 con Boney M. y Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? The sound of silence.

se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. 3 Juanes y Adiós le pido en la FM 98.520 super clásico. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Vamos ahora con el 2. Esta balada del 84 es un homenaje al amor verdadero. Peter Cetera escribió la canción para expresar la importancia del amor en su vida. Su melodía conmovedora ha hecho que esta una de las baladas más queridas y reconocibles de la historia del rock. 2. Chicago y You Are Desperation. I want you here with me. Chicago, 2 esta semana con You Are the Inspiration en la FM 98.5, la radio de los clásicos 20 superclásicos. Y es el momento de presentarles el lugar número 1. Lanzada en 1979, esta canción es un grito de protesta contra la educación opresiva. Roger Waters, inspirado por sus experiencias escolares, criticó el sistema educativo, convirtiéndolo en una canción del himno generacional que sigue resonando en la lucha por la libertad y el pensamiento. 1 esta semana, Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Hey, teacher, leave them kids alone. la canción Another Brick on the Wall, número uno esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, y así llegamos al final. La producción de Mafe García y Pipe González, yo soy Tuto Castro. Próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos con otra emisión de estos, los 20 superclásicos de la semana. Abrazos para todos. En tu celular lleva la radio de los clásicos. Descarga la app La FM Oficial y conéctate desde cualquier lugar con nosotros. La FM. La FM siempre. She's taking a swipe at fun. She gives me a reason to set in my sights. Well, I know tonight she comes. She jangles me up. She does it with. Sometimes she passes through me just like a breeze. She gives me a reason for feeling alright. Oh well, I know tonight. She comes. And I know she's gone. One more time. I know she's gonna stay implanted in my mind. Why does she keep me hanging? Halloween, los clásicos que nunca mueren. La FM siempre.